Poder Metal 99.5 MHz. www.metalargentumradio.com.ar. Las 24 horas, los 365 días del año. Metal Argentum, el metal en todas sus expresiones. Transmite desde Posadas Misiones, FM Shankar, Radio Online. Joyas del Metal. Tengan ustedes muy buenas noches, esto es Acto de Locura Metal Radio, ¿eh? Edición número 442, acá desde Zapala, Neuquén, Patagonia, Argentina. Mi nombre es Gaby y estoy en la operación técnica y en la locución junto al amigo Peter, que volvió al ruedo acá presente en Acto de Locura. Buenas noches, Peter, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Gaby? ¿Qué tal toda la gente de Acto de Locura Metal Radio? Hemos vuelto nuevamente después de un par de faltazos. De buena, pero siempre. Siempre estamos presentes. ¿Eh? Alejado, pero presente. Bueno, el operador sigue pegando faltazo también. De una. Capaz que viene. Puede ser que venga. Si escucha, capaz que se viene a pegar una vuelta. ¿Eh? Ojalá. Debe tener ganas de. Un saludo ahí al amigo Nico. Exacto de locura. No, un aguante el amigo Nico, que nos esperamos, ¿eh? Así que. Tiene tiempo para llegar todavía. Amigo Peter, este acto 442, vamos a dar un repaso. ¿Qué te parece lo que vamos a presentar esta noche? Sí, acá en la FM en la Montura 90.3 desde Zapala, provincia de Neuquén, Patagonia, Argentina, para todo el mundo y en varias repetidoras salimos. De una, vuelve potenciado, Peter. Qué grande, ¿eh? Esta emisora online de Cinco Saltos, Río Negro, ¿eh? Así que aguante para potenciado. Un saludo grande y gracias por el espacio a la amiga Beca y al amigo Ariel, que nos brindaron el espacio los días lunes, 12 del mediodía, ¿eh? Muy bien. Tremendo, ¿eh? Nueva repetidora, la que teníamos el año pasado. Y después vamos a dar las otras que nos hacen en aguante siempre, ¿eh? Pero muy bien. Bueno, vamos a dar un repaso de lo que va a ser el programa de hoy. Como siempre tenemos acto de locura, iba a decir. Las joyas del metal. Las joyas del metal. Tenemos a Sanctuary, Muspel, Simbret. Y en el metal argentino tenemos un 2x1 de lo nuevo de Malón. Este disco salió hace poquito, el 21 de abril. Algo de Bertolcelli también. Está tremendo el de Malón, ¿eh? Me gustó. ¿Te gustó? Sí, sí. Muy bien. Ojalá que haya elegido los temas que me gustaron a mí. Bueno, vamos a ver porque... Ahora están la mayoría de los temas muy buenos, ¿eh? Sí, tremendo. Bueno, ahí vamos a ver si te gusta. Tremendo disco. Qué maldita, Después, Peter, tenemos algo de Daniel Challe, un músico que toca todos los instrumentos. Terrible músico. Que vamos a pasar algo de el amigo también es ex baterista de la banda Veracidad, que vamos a pasar un cover que hizo él con el vocalista de Veracidad. Así que bueno, este es un proyecto solista de él que está tremendo. Vamos a pasar un cover de Veracidad. También tenemos algo de Brill Peter, esta banda de Comodoro Rivadavia. Le mandamos un aguante al amigo Cristian, que nos mandó un adelanto del EP Heavy Metal que va a salir ahora el 6 de mayo. Bueno, nos mandó dos temas, vamos a pasar uno y después vamos a hacer una entrevista ahí con el amigo Cristian. Pronto vamos a hacer la entrevista, ¿eh? Así que aguante para amigo Cristian de Brill, Terrible Heavy Metal, en exclusiva acá en Acto Locura, ¿eh? Después tenemos, Peter, algo de Lenguaje de Víboras, una banda de stoner metal de Córdoba, de hardcore stoner metal, tremendo, ¿eh? Así que aguante Lenguaje de Víboras. Y Peter, vamos con el bloque en vivo hoy, qué grande, ¿eh? Está bueno, ¿eh? Vuelve el bloque en vivo, un bonus track para lo último que pongamos, ¿no? De una. Está tremendo, ¿eh? Tenemos, sí, algo de Inflame, Logos, Calaveras Conspiración y Exodus. Muy bueno, Que este puede ser nacional e internacional, Así que tremendo, volvió el bloque en vivo entonces. Así que bueno, eso es lo que tenemos en el bloque en vivo. Después, Peter, tenemos la entrevista exclusiva ahí con el amigo Giovanni Lama, que es el guitarrista y vocalista de la banda peruana Epilepsia, terrible banda de thrash metal que tenemos para difundir esta noche. Vamos a pasar tres discos de la banda. El último es un single que, bueno, pronto va a salir el disco, seguramente nos va a comentar. Así que tremendo, un aguante ahí a la gente de Perú. Aguante Epilepsia, thrash metal, en exclusiva acá en Acto de Locura Metal Radio, ¿eh? Así que aguante para el amigo Giovanni, Ángel Reaper, como se hace llamar el amigo, ¿eh? Así que tremendo, Tremenda la entrevista acá en este bloque latinoamericano metal, lo vamos a meter de una, Después tenemos algo de Exum, en el extremo sur, Peter. El fin de la cordillera, tenemos algo de Metal Distortion, esta banda nacional muy y buena. Un 2x1 de Cebator, que está tremendo también en proyecto solista ahí del amigo Nicolás Siska, así que le mandamos un aguante. Vamos a presentar su tercer álbum de estudio, tremendo, Peter, esta banda de black metal experimental. Ah, tremenda. Dale. Así que, y con varios integrantes y de la movida metalera, Buenísimo. Bueno, y el bloque Nuevas Ediciones de Acero, lo último de lo último, 2x1 de Overkill, algo de Guardriz. De una, y una banda de death metal melódico y otra de death metal, como para cerrar el bloque Nuevas Ediciones de Acero, Lo último de lo último internacional. Bueno, arrancamos el bloque Joyas del Metal, arrancamos con esta banda de Estados Unidos de Heavy Power Metal, Trash, formada en el año 83, hablamos de Santuary, el tema era Prueba de la Venganza, y el disco se llama El Espejo Negro, segundo por ellos, citado en el año 1990. Todo muy en castellano, bueno, lo puse. Muy bueno, sí, Peter, somos españoles nosotros. Latinos. Capaz que vos sos español. Puede ser. Sí. Che, Peter, buenísimo, ¿eh? Ahora, ¿qué te parece si lo dejamos con Simbred? Esta banda es alemana de power metal que se forma en el año 2008. Vamos a pasar el tema que se llama Across the Grey Divis. Yo en inglés porque no lo traducí. Bueno. Y el disco es el tercero para ellos, editado en el 2016, titulado Master Creator. Y después vamos con algo de Moonspell, Peter, que estuvo en Argentina hace poco, Hace poquito estuvo en Argentina, esta banda de Portugal, de Gothic Metal, formó el año 92. Terrible esta banda, vamos a pasar al disco Irreligiosus, segundo para ellos, editado en el año 96, con el tema Opium. Muy bueno el disco de Moonspell. Escuchando Acto de Locura.

de recorrer. Viejo trovador, sacrificio y pasión. Sábado 27 de mayo en el Centro Cultural Mariano Ferreira se viene Sur Metal Under. Con toda la fuerza desde Comodoro Rivadavia, Huerquén, Anú de Bariloche, Racia de Comodoro Rivadavia. Bandas invitadas, Exentorio, Rolling Machine y Cadabro. Entradas anticipadas al 299-585-6845. 19 horas puntual. Te esperamos en esta 19ª edición de Sur Metal Under. Bafonic Production presenta Metalum 8ª edición. Sábado 6 de mayo, 18:30 horas. Letal. Ocero. Habeas Pornos, Bracas, La Ira del Ser. En Circus Ombú 2630 en San Justo. Sábado 6 de mayo, Metalum 8ª edición. We'll be right back. amigos del metal. Seguimos con más Acto de Locura Metal Radio, edición número 442, acá por la FM en Amutú 90.3. Peter, también lo pueden escuchar online descargando la aplicación Listen 2 Mi Radio. Pones FM en Amutú y te vas a escuchar el programa online en vivo, ¿eh? Tremendo, por la aplicación se escucha muy bien, ¿eh? Así que para toda la gente que quiere escuchar, ¿eh?, vía online. Buenísimo. Bueno, lo que arrancaba en este segundo bloque metal argentino era Bertoncelli. Bertoncelli, presentamos el disco Leyendas de Amor y Sangre, primero para él, editado el año 2011, y el tema era Recuerdos del Ayer. Bueno, esta banda se formó en el año 2010, banda de heavy power metal. Tremendo, ¿eh? Así damos comienzo el segundo bloque metal argentino. Peter, ¿ahora qué te parece si presentamos el 2x1 de Malón, el nuevo disco? ¿Qué te parece? Titulado Oscuro Plan de Poder, es el cuarto para ellos, editado este año, recién salido del horno. Vamos a hacer un 2x1 y después pasamos la reseña de quién está en la banda y todo eso. El primer tema es Pacto del Pasado y el segundo que vamos a pasar, La Soledad del Miedo. Es el segundo tema, es un media marcha que está muy bueno. De una, Peter. Y después vamos a pasar a la banda... Ahora que falta que íbamos a hablar algo de Malón, que tiene la incorporación de Javier Rubio en batería, ex Trepanador. Después siguen los mismos en batería, siguen los mismos miembros, Claudio Connor, Antonio Romano y Carlos Cuadrado. Eso es lo que iba a decir. De una, Peter. Ahora bueno, sí. El disco físico se puede adquirir a través de Pinhead Record o Icarus Music, Peter. Así que muy bueno. Y de manera digital lo pueden adquirir a través de Jona Go Records. Muy buen disco este que se mandaron. Tremendo, ¿eh? ¿Te gustó? Es como el Resistencia y Justicia. Sí. Una onda así, como me pareció a mí. No sé, vamos a ver a la gente qué le parece. Pero vamos con este 2x1, Peter de Malón. Tremendo, y después lo vamos a dejar con la banda Challe. Bueno, Challe es un proyecto solista de heavy metal del amigo Daniel Challe. Esta banda se forma en el año 2016, producido independientemente, bueno, con varios músicos de invitado. Vamos a pasar en este caso, Peter, el tema este que nos mandó el amigo Challe a nuestro WhatsApp. Vamos a pasar Creando Ideas, invitado Gastón Criollo Pantoja, vocalista de Veracidad, el cual este tema es un cover de la banda Veracidad, ¿eh? Así que vamos con el 2x1 de Malón y Challe, sonando con Acto de Locura Metal Radio, Peter. Estás escuchando Acto de Locura. El destino cruel, de piernas. Estás escuchando FM Schenker, Radio Online. FM Schenker, FM Schenker, FM Schenker. La música que querés escuchar, solo por acá. FM Schenker, Radio Online. Schenker.blogspot.com.ar. Una de las voces más representativas del metal nacional, Wilber Rosario. Cabral presenta su nuevo material y los clásicos de Freno Loco. Domingo 14 de mayo, 20 horas en Que Sea Rock, Santa Fe 1166. Bandas invitadas, La Cascabel Maldita y Mantra. Anticipadas en Donington, Punto Pía y La Daga. Cabral vuelve a Rosario. Invitan Tosente Rock y Lucifer Sun. We'll be right back. 7 de mayo en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7806. Invitados: Antes que todo no eran, Sagraz, Destructiva, Manifiesto. En la filmación del mini video oficial. Entradas por sistema Passline. Bulgarias, en vivo, en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7806. Produce TDR y SM Producciones. Organizando el foco de la resistencia. Todo el metal en un solo lugar. www.metalargentumradio.com.ar Metal Argentum Radio. 24 horas de metal, los 365 días del año. Seguimos con el bloque metal argentino, Lo que pasaba recién era Chaze, Banda solista del amigo Daniel Chaze, un aguante para él. Y el 2x1 de Molón, terrible también, Peter, vamos a saludar a la gente que está prendida en la sintonía, ¿qué te parece? Dale, Gaby. Dale. Un saludo para el amigo Martín Quinteros y también para el amigo Mario, para Mario Palacio, nuestro amigo de hace bocha de años, siempre colaborando con Acto de Locura también, Mentira, ese tipo. Ex operador de Namuntú. De Namuntú, Dice, manda saludos, los estoy escuchando. Saludos para Peter y para vos, Gaby, Así que aguante para el amigo Marito, Aguante para él. Que le vamos a dedicar estos dos temas que vienen ahora. Vamos a presentar ahora, Peter, a Brill. ¿Qué te parece? Bueno, Brill es una banda de power metal, banda formada en el año 99 en Comodoro Rivadavia, Chubut. Bueno, esta banda está de vuelta con su nuevo EP Heavy Metal, que este EP se sale a la luz el día 6 de mayo. Está tremendo, tiene 4 temas. La banda esta le ha hecho soporte, Peter, mirá, a Angra en el Teatro Flores en el 2011, también soporte a Malón, que sonaba hace rato, en el 2012. Bueno, a ver qué más podemos hablar de esta banda. La banda está abocada a presentar el EP debut el 6 de mayo, como decíamos recién, en todas las tiendas virtuales. Está formada actualmente por Martín Guerrero en batería, Emanuel Zárate en bajo, Nicolás Elgueta y Cristian Brill en guitarras y Lord Coma en voz, Un aguante al amigo Cristian ahí, que nos mandó un tema adelanto. Anda un tema en YouTube adelanto del EP, pero nos mandó otro tema en exclusiva para presentar en el programa, que es homónimo al EP Heavy Metal. Muy bueno lo de Brille, ahora lo van a escuchar. Y después vamos a pasar al Lenguaje de Víboras. Peter, esta banda se forma en el 2017 en Córdoba. Bueno, su género es hardcore, stoner metal, y tiene un par de géneros más. Bueno, el álbum fue grabado en LB2O Recording por Pablo Aguirre. La mezcla estuvo a cargo de Matías Takaya en AB Studio. El arte del disco fue producido por Paulo Hell. Esta banda está integrada por Agucho River en bajo, Octavio Barale en batería, Pablo Manabella en guitarra y Pablo Hell en voz. Tremendo disco este del Lenguaje de Víboras. que vamos a pasar el tema que se llama Barn and Roll, del disco Accession, primer disco editado en el año 2022. Vamos con esto y después se viene el bloque en vivo, tremendo para todos los radioescuchas, vamos. I don't believe in you. I believe in you. No pain, no gain.

Amplitude Records presenta Demon Congregation 3. Desde Uruguay, Parasital Existence. AXEM, Río Negro, Buenos Aires. Pandemic, Puerto Madryn. Y los locales, Damien Jesus. Sábado 13 de mayo, 19:30 horas, Vox Conciertos, Colón 550, segundo piso. Anticipadas en Reino en Roquería, Galería Americana, Bahía Blanca. Ser Metal, 99.5 MHz, Radio Metal, San Martín de los Andes, Neuquén. ¡Eterna oscuridad! Bien, amigos del metal, arrancamos un nuevo bloque en vivo. Qué grande, ¿eh? En vivo después de la muerte. Lo que pasaba recién abriendo el bloque en vivo era In Flames, esta banda sueca de death metal melódico. Peter, esta banda se forma en el año 90. Lo que pasaba era el tema Bane Spey, de este disco editado en el 2005. Peter en vivo, Buitrus, dice Aus and Abuset. Muy bueno, como para dar comienzo a este bloque en vivo. Y ahora vamos a ir rapidito porque después se viene la charla en vivo con el amigo Ángel Ripper, guitarrista y vocalista de Epilepsia, exclusivo desde Perú en vivo, así que aguante para esta terrible entrevista, Peter. Buenísimo. Vamos con esta banda de antaño, banda argentina, hablamos de Logos. Se formó en el año 90, inactiva en el 2013. Vamos a pasar el DVD que grabó en el 2008, titulado Plan Mundial para la Destrucción, y el tema es La Industria del Poder. Después vamos con Calavera Conspiración, esta banda de más cabalera. Eigor. Vamos a pasar a Territorio. Esto fue grabado en Los Ángeles en el 2015. Y después algún clásico del trash. Vamos con Exodus, vamos con Blacklist. Esto fue grabado en vivo en Wacken en el 2008. Tremendo, ¿eh? Vamos con estos tres temas en vivo y después se viene la entrevista exclusiva con Epilepsia, todo el thrash metal desde Perú, en vivo. Sombras de una edad que a morir se resiste. Argentum Radio, las 24 horas, los 365 días del año. War, war for San Francisco, war for territory. Yeah.

con Ángel Ripper, guitarrista y vocalista de Epilepsia, que le damos la bienvenida al programa. Buenas noches, Ángel. El nombre que sale ahí es Ángel Ripper, pero mi nombre es Giovanni Lama. Qué grande, Giovanni. Bueno, buenas noches, Giovanni, y bienvenido a Acto de Locura Metal Radio, ¿eh? Buenas noches, muchas gracias por el tiempo, gracias por el apoyo, gracias por todo lo que hacen para ayudar a difundir esa locura que es el epilepsia. Qué grande. Bueno, amigo, agradecerte por tu tiempo y bueno, vamos a charlar un poco de la banda. ¿Qué te parece, Giovanni? Bueno, Giovanni, para arrancar la charla en vivo, queremos que nos comentes un poco cómo fueron los inicios de esta terrible banda llamada Epilepsia. Bueno, era 1998 en Perú, Lima, Perú, la capital, ¿no? La capital de Perú. Eran años que eran dominados por el power metal o por el black metal. O sea, ya, ¿quién diría que por esas épocas escuchar thrash era para locos? Porque nadie escuchaba en esa época, ¿no? Entonces eran años difíciles, teníamos pocos conciertos, había muy poca gente apoyando a la banda. Entonces grabamos demos. En esa época era difícil tener equipos, gastamos mucho dinero en alquilar buenos equipos porque no teníamos, ¿no? Tenía 19 años, creo. Sufrimos mucho, no teníamos ni guitarras buenas, teníamos que alquilarle a amigos que tuvieran buenas guitarras. Entonces fue muy difícil grabar el primer demo, ¿no? Que se grabó por canales, en cinta analógica, ¿no? Era limitado, ¿no? Comparado con los días de ahora, ¿no? Pasa el tiempo, ¿no? Llega a los 2000 y la cosa cambia porque los grandes del thrash del mundo vuelven a tocar thrash. Entonces el mundo entero quería thrash de nuevo y ahí estábamos nosotros, que veníamos tocando desde antes, y Perú nos recibió con, bueno, ya estábamos dando vueltas por algunos cuantos conciertos, pero más tocábamos en conciertos de hardcore y de punk, porque a los conciertos metal nadie quería una banda thrash. Entonces 2000, 2001 empiezan otra vez los conciertos metal, volvimos a aparecer con en los festivales de metal. Sacamos un EP en 2002 y de ahí todo para adelante fue cuesta arriba. Se volvió muy popular el estilo en todo el mundo, por ende también acá en Perú. Y tocamos en todos los festivales posibles, sabidos y por haber, de Perú. Tocamos el estilo se volvió tan popular que incluso tocamos con bandas de rock, cosa que no era normal acá, ¿no? O sea, claro, en Perú las bandas de metal no suelen tocar con otros estilos, ¿no? Pero bueno, nosotros tocamos con bandas de rock, con bandas de punk, en conciertos mucho más comerciales. Llegamos incluso a tocar con bandas de pop y nunca nos pidieron cambiar nuestro estilo ni nada, ¿no? Entonces hemos llegado a tocar en festivales en diferentes partes del Perú, casi por todo el Perú nos hemos paseado. Hemos sacado algo de 13 o 14 producciones, no estoy muy seguro, va a salir una más. Hemos tocado en festivales en la playa, hemos tocado en estadios, ¿no? Hemos sido teloneros de Slayer, hemos tocado con Destruction, con Rata Blanca, hemos tocado bastante, bastante, bastante. Y ahora estamos próximos a lanzar un nuevo disco, un disco de 12 canciones, 10 propias, 2 covers. Bueno, la versión en vinilo sale con 2 covers, la versión CD sale con 10 canciones propias. Y estamos en eso, seguimos en la lucha, a pesar de todo lo complicado que es en Sudamérica tener una banda, ¿no? De una, Giovanni, comentanos un poco, si te acordás de toda la producción que tienen de disco, comentanos un poco la discografía que tiene la banda, ¿dale? No me acuerdo mucho, pero déjame un ratito que entro en la computadora, aquí estamos, en la computadora lo veo porque son tantos que... Sí, tremendo. Aquí lo tengo. Tremendo, ya, porque me pasaste un par de discos tremendo que, nada, terrible thrash metal. Muchas gracias. Mira, ha salido lo siguiente: en 1998 salió el primer demo, Regreso a la Realidad. El año 2002 sacamos un EP, Comando de Aniquilamiento. El año 2004 lanzamos el disco Thrash Again. El año 2004 también salió en Francia un 7 pulgadas con 2 canciones que no estaban en ninguna otra producción. ¿no? En un EP de 7 pulgadas con, split con otro banda de acá, que se llama When Metal Comes from Strange Lands. Ahí es donde un guitarrista se va. Entonces, pero también ahí hacemos una parada, porque los discos venían cada 2 años, ¿no? Hacemos una parada porque cambiamos de guitarrista, y justo también coincide en que ahí empiezan los festivales, pero aniversarios de distritos. Hemos tenido conciertos 3-4 días seguidos, así impensable. A veces tocábamos dos veces en un solo sitio, impensable. Entonces, el nuevo guitarrista llenamos de conciertos. Por 5 años no sacamos nada, pero pudimos juntar dinero, y ahí es donde viene The Exorcist, sale en 2009. Aquí invertimos mucho dinero en la producción. Human Race Extermination, 2010. Mira, teníamos dinero todavía. Futuro Siniestro, 2012. Aún teníamos el dinero ahí. Ya veníamos arrastrando, ¿no? Y luego sale Futuro Siniestro, es un EP del 2012. Assassin, EP del 2014. Sale nuestra primera compilación, que es EP Compilation 2017, que es del 2002 al 2009. Toda la primera época de EPs. No en un solo CD, porque la particularidad que teníamos era que sacábamos tirajes de 1000 y se acababan en 3 meses. Entonces, mucha gente nos pedía discos y nosotros no volvíamos a sacar. Entonces, sacamos este EP en 2017, luego viene ya... este disco es del 2017, una compilación. Luego viene Involution Split de 2019, que es con otra banda de acá también, ¿no? Luego nos llega la pandemia. Nosotros teníamos preparado un disco y un EP, que porque llega la pandemia no podemos sacarlos, porque nos quedamos a la mitad de la grabación como todos, ¿no? Claro, se complicó bastante. Atorados. Pero como nosotros veníamos trabajando bastante, lo que habíamos estado grabando conciertos, y teníamos unas grabaciones que no se pudieron editar, incluso se anunciaron como vinilo, pero no. Entonces lo sacamos como 2 EPs virtuales el año 2020. Como lo sacamos en 2020 y queríamos sacarlo en 2020, porque mientras que el mundo se estaba cayendo a pedazos, nosotros aún teníamos material y dijimos, bueno, vamos a regalar nuestro material porque el mundo está jodido y Epilepsia no se desmorona en la pandemia. Así que lanzamos un disco en vivo grabado en 2011, pero lo lanzamos en 2020. Life Extermination es un EP virtual, y también sacamos otro EP virtual, Self Destructive, que son eran unas regrabaciones que estábamos haciendo. Nosotros planificábamos un aniversario de un disco y lo regrabamos, incluimos algunas canciones extra, pero como no se lanzó, también empezábamos a hacer 2012, como no se lanzó, tenemos el material guardado, también lo sacamos. Decidimos, estamos en la pandemia, el mundo no tiene dinero, nadie tiene nada, vamos a regalar la música, y lo sacamos como EPs virtuales. Life Extermination y Self Destructive son 2 EPs que salen el año 2020. Ya reactivados más o menos por la pandemia y luego de sufrir el COVID, el año 2021 sale nuestro EP, que ese es lo que teníamos que haber lanzado, ¿no? Que cuando nos agarró la pandemia, eso ya estaba grabado. Solo que me faltaba grabar la voz. Solo a mí me dio COVID 2 veces, entonces esperé hasta que curarme y pudimos sacar. El 2021 sale el EP Sin Destino. Y lo próximo que va a salir ahorita es el nuevo disco Agentes de la Maldad, que se llama en inglés Agents of Evil, que es lo que estamos lanzando. Ahorita hemos lanzado el primer single, que es Unidos en el Caos, y el video lo vamos a estrenar pasado mañana. ¡Qué grande! Eso es lo que tenemos. ¡Qué grande! Comentanos un poco de qué se trata el nuevo disco de la banda. Bueno, el nuevo disco es un disco que está... es distinto, bueno, pues según yo es distinto, porque bueno, al final cuando cada uno lo escucha lo interpreta. El nuevo disco está un poco más oscuro y más melódico, pero no hemos dejado de lado la velocidad, ¿no? Estamos Agentes de la Maldad, el disco trata del control mundial. Básicamente creemos de que todo lo que está ocurriendo en el mundo es una distracción para que nos roben todos nuestros recursos, o que nuestros gobiernos nos estén robando sin que no nos demos cuenta, ¿no? Nos tienen jodidos para estar protestando por cosas. En Sudamérica se nota. En los últimos 5 años todo Sudamérica se jodió y todos salen a protestar por todo y nadie se da cuenta de todo lo que están robando, ¿no? Hay otros intereses de por medio. De eso se trata, control mundial. Nos quieren tener distraídos, jodidos, no mirando lo que verdaderamente ocurre. De eso se trata. Todas las letras están enfocadas a distintas partes del control mundial, ¿no? Y eso, introspección, mucha introspección. Hay mucho odio por el que traten de controlarnos, y no hay que dejarnos, ¿no? No hay que estar siempre despiertos y pelear por nuestros derechos, porque nadie tiene derecho a hacer con nosotros lo que quiere. De una. Es como lo que pasa acá en Argentina también, ¿eh? Viste que en Perú también estaba medio complicado estos tiempos. Hemos visto en la tele. Eso está pasando en todo Sudamérica. Es muy extraño que hace 15 o 20 años todo Sudamérica apuntaba a ser los distribuidores de la comida del mundo. Teníamos todo y aún lo tenemos todo. Es muy extraño que en 15 o 20 años ahora los jodidos seamos nosotros, ¿no? Y otros sean los que están más arriba. Sí, acá tenemos todo. Tenemos absolutamente todo. Tenemos más que en otros continentes. Entonces, lógicamente, mi hermano, nos quieren tener así jodidos, nos quieren tener con la cabeza agachada, nos quieren tener doblegados. Eso es lo que pasa. Y nadie se da cuenta de eso. O los que se dan cuenta no lo pueden decir. ¿Y qué más de manifestarlo con el thrash metal de epilepsia, ¿eh? Qué grande, ¿eh? Todo está ahí, hermano. La vida está ahí. Todo está ahí. Solo hay que abrir bien los ojos y la gente se va a dar cuenta. De una. Giovanni, ¿por qué sello va a salir el disco nuevo? Eso tengo que guardármelo porque estamos en unas conversaciones, pero sale... bueno, va a salir en vinilo y va a salir en CD. ¿Ya? Y estamos en negociaciones para que salga por más sellos. O sea, probablemente salga en tres partes del mundo a la vez, ¿no? Estamos en eso. Qué grande. Los discos, las portadas de los discos, ¿quién se encargó de eso, Giovanni? Son diferentes también. Artistas a lo largo de tantos años. Son diferentes artistas, ¿no? Mira, por eso la realidad lo hizo una portada que la hizo un artista que se llama Lucho Velázquez, Luchano, conocido acá. Como el alquilamiento es una fotografía que bajamos de internet. Trash Again es una... la hicieron digitalmente, un día yo llegué al estudio, estaban diseñando la portada y cuando llegué estaba espectacular y ya no dije nada, ¿no? La que sigue de Web Metal Comes from Strangelands, esa la sacaron de un libro que no tenía derechos de autor. A partir de ahí, The Exorcist, Human Race Extermination y Futuro Siniestro son con un artista que se llama Juan Carlos Guillén, es un tatuador. Por eso su trazo es así, medio... es bien paja, bien... bueno, paja se dice acá cuando es bueno, bonito, chévere, ¿no? Es muy bueno, ¿no? Su trazo es así, tiene esa particularidad, ¿no? Que tiene el tipo de artista. A partir de ahí empezamos a trabajar con uno que se llama Tuco, que es Assassin, Involution y Sin Destino. Son son con Arturo Quispe Tuco, ¿no? Está acreditado, es, me parece un artista espectacular. Y sobre eso tenemos imágenes que son digitales de los singles y de los otros EPs, ¿no? Que son fotos digitales, ¿no? Cambio entre los modos también lo hizo Lucho Velázquez. Sings of Your Cult, por ejemplo, el single es una portada que del Museo de la Santa Inquisición, de acá, ¿no? Yo estaba prohibido tomar la foto y me metí yo, escondí el celular y tomé la foto a riesgo de que me botaran y que me pusieran una multa, y la foto es mía, ¿no? Pero ya todos los artes son diseñados a través de Semoj Arts, ¿no? El guitarrista de la banda Evil Dam es el diseñador gráfico que define, ¿no? O sea, yo le paso los artes y él lo termina de definir. Entonces todo tiene su mano, ¿no? Todo está bajo sus filtros, sus, ¿no? Entonces trabajamos con varios tipos de artistas, ¿no? Qué grande. Y tantos discos seguramente, amigo. ¿Los discos físicos se pueden conseguir? Me parece que ahorita, déjame mirar, me parece que ahorita solo está disponible un pequeño tiraje del Human Race Extermination y Futuro Siniestro. Lo demás, que yo sepa, ya no hay, que yo sepa. Tendría que, es que lo que pasa es que algunos han salido por diferentes sellos. Ahora, lo que sí, yo tengo todo remasterizado porque estoy en conversaciones para que todo sea reeditado. Justamente este año estamos cumpliendo 25 años y en unos meses deberían estar saliendo las reediciones, ¿no? De todo. El disco que fue reeditado hace poco en vinilo fue Human Race Extermination. Y me parece que ese en vinilo hay porque es nuevo. Salió a principios de año. Qué grande, ¿eh? Qué grande, Giovanni, ¿eh? Muy, muy buena discografía tiene la banda, ¿eh? Oh, muchas gracias. Y se viene más, va a salir el nuevo disco. De una. Esperamos más material del nuevo disco para difundir en el programa, ¿eh? Por supuesto, ni me lo tenga, yo te lo envío. Ya te mandé el single que hemos lanzado, que el video se estrena mañana y espero que lo hayas podido escuchar. De una, sí, nos vamos a pasar esta noche. Giovanni, también hicieron un video de un cover de Los Violadores de acá de Argentina, ¿no? Así es. Se hizo a la muerte de Piltrafa. Creo que Piltrafa vivía en Perú, yo no sabía eso, recién me enteré hace poco. A la muerte de Piltrafa, un sello discográfico nos convoca y nos dice, hay esto, vamos a hacer un disco peruano, tributo a los Violadores. Y dijimos, ya, ni dudarlo. Qué grande. La banda más grande del punk ochentero, los Violadores. Dije, cómo no meternos en, o sea, cómo no colaborar en eso, ¿no? Entonces, elegimos justamente una canción bien combativa, ¿no? A la par con lo que es la banda, ¿no? Un mensaje combativo, estoy peleando aquí. Y eso fue, la hicimos, la estructura tal cual. Solo hice un pequeño cambio, la letra hay una parte que dice, necesito amor. Y bueno, Epilepsia canta de otro tipo de amor, así que cambié eso de necesito amor por necesito ron. Es lo único que le cambiamos. Y por lo demás es todo, la melodía igual, es nuestro estilo, lo hicimos como con el mejor corazón posible, ¿no? Lo hicimos con mucho cariño porque es una grandiosa banda que nos gusta a todos, que nos ha marcado y que, bueno, lastimosamente pues no volverá porque sin su cantante no vuelve, no, pero está en nuestro corazón, ¿no? De una. Está en nuestro corazón. Y que y nada más y nada menos homenajearlo con esta banda peruana Epilepsia, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Se pasaron, ¿eh? Oh, muchas gracias. Muchas gracias. Es un disco completo, ¿eh? Es un disco completo. Son, creo que son 18 bandas peruanas que hacen el tributo a los Violadores. Son diferentes estilos. Hay desde reggae, punk, ska, heavy metal, ¿no? Hay hardcore, hay de todo. Qué grande, ¿eh? Giovanni, ¿sabés qué me hace en esta charla que tenemos ahora? Me hace acordar, el año pasado nosotros le hicimos una entrevista a otra gran banda de Perú, que es Necropsia, que es una de las mejores bandas como ustedes, del thrash metal, y él nos comentaba, también hace, como vos comentaste hace rato, que en esa época no habían bandas de thrash, y por eso me hizo recordar a esa banda. Así es, Necropsia, fíjate que los splits que nosotros tenemos son con Necropsia. Yo soy ingeniero de sonido, productor de discos, y los últimos discos de Necropsia los he producido en mi estudio. Qué grande. Son mis amigos, hemos tocado juntos mil veces, somos muy amigos. Necropsia, Gustavo Bermúdez, es el muñeco, mi amigo. De una. Aparte es un, han sido años difíciles. Es un estilo propio que tienen ustedes, esas dos bandas son, no sé, son paralelas. Para mí igual el sonido, el trash que tienen, la voz, no para mí tremendas bandas. Oh, muchas gracias. Fíjate que acá una época decían que una banda se copiaba de la otra, pero yo nunca les he escuchado iguales, los he escuchado dentro del rango del estilo, ¿no? Pero acá es, alguna gente malintencionada decía eso, ¿no? Pero bueno, así es, ¿no? Así es, claro. Cuando uno se avanza. De una, a la gilada ni cabía, como decimos por estos lados. Giovanni, qué grande. Comentarnos un poco si tienen alguna fecha ahora, lo que queda del año. Sí, justamente tenemos ahorita, estamos definiendo fechas. Vamos a tener un par de giras acá del interior, estamos definiendo las fechas. Lo que pasa es que estamos ya preparando todos los eventos que son a partir de los 25 años, ¿no? Tenemos un par de conciertos más pequeños y luego se van a anunciar las fechas por los 25 años. Vamos a ir a varias ciudades del Perú justamente por los 25 años de la banda, ¿no? Entonces vamos a confirmarlas. Estamos en negociaciones para ver qué fechas. Como ahorita tenemos un problema bien grande, que es la crisis que nos ha tocado por todos lados. Entonces definir las fechas es un poco complicado, ¿no? Porque hay que estar viendo que todos tenemos trabajos, ¿no? Distintos. Entonces hay que estar coordinando, ¿no? Pero tenemos conversaciones con cerca de 10 o 12 ciudades para hacer el tour completito. Qué grande. Probablemente nos pasemos por todo el Perú de nuevo, ¿no? Entonces estamos definiendo simplemente las fechas que se acomoden a nuestro tiempo. De una, ¿eh? Qué grande, ¿eh? Giovanni, comentanos los integrantes que tiene la banda, ¿no? Bueno, actualmente está David Suchero, que es el baterista desde la primera época, y conmigo, Giovanni Lama en guitarra y voz. Nosotros estamos desde el 98. Israel Adriansen toca el bajo desde el 2016, pero el bajista este, yo tocaba con él desde que teníamos 14 años en mis primeras bandas. Entonces no es un desconocido, él ha tocado conmigo y con el baterista, ¿no?, hace mucho tiempo. Gonzalo Porturas toca desde 2015 la guitarra. Entonces esta es la formación, la última formación de Piloche. Qué grande. También he visto en las redes sociales las remeras, las poleras que sacó la banda, tremenda remera, ¿eh? Oh, sí, cada cierto tiempo sacamos merch y estamos vendiendo. Sí, siempre tenemos disponibles, ¿no?, de todos los discos. Hay bastante material que siempre tenemos, ¿no? Siempre hemos estado. Es una parte como para solventar los gastos, que no están. Últimamente no es tan barato mantener la banda, ¿no? Pero ahí estamos, ¿no? Con eso, con la venta de esas cosas podemos pagar los gastos que genera, ¿no? Qué grande, Giovanni. Bueno, Giovanni, ¿no tenías otro compañero ahí para charlar esta noche o no? No se ha conectado. El bajista me dijo que se conectaba, pero debe estar en el trabajo. De una. Pasa que él es vendedor. Él es vendedor de implementos industriales y el tráfico en Lima a esta hora es una porquería. Entonces seguramente no ha llegado a su casa. De una, pero le mandamos un aguante ahí igual, de acá de Acto Locura Metal Radio. Así es, un abrazo para mi querido Israel. De una. Giovanni, bueno, para ir cerrando esta charla en vivo, no sé si querés agregar algo más a la charla. Algo que tengas que decir. Quisiera agradecer a toda la gente de Argentina que nos está escuchando a través de la radio. Gracias por tomarse un tiempito, por escuchar la entrevista. Gracias por prestarle un oído a Epilepsia. Gracias por escuchar las canciones. Y si son amantes del thrash metal ultrasalvaje, ese que te hace mover la cabeza a 1000 por hora, el nuevo disco Epilepsia es para ti. Prepárense que lo que se viene es más salvaje de lo que jamás hemos hecho. De una, Giovanni. Mira, para cerrar esta charla en vivo, queremos que dejes un mensaje para todos los radioescuchas acá de Argentina. Un mensaje final y vamos a pasar 3 temas de Epilepsia. ¿Qué te parece? Oh, genial. Y pronto esperamos el nuevo material para ser difundido acá. Siempre cuenten con nosotros acá, Por supuesto. Ahora que estamos en contacto, no perderemos el contacto y vamos a estar pasándonos todo el material. Bien, quiero darles un agradecimiento. Gracias a ti, Gabriel, por el espacio en la radio. Gracias por creer en la difusión de esta pequeña banda que se llama Epilepsia. Gracias por un tiempito, por esa conversación. Siempre es agradable que poder conversar de estas cosas con la gente que le gusta. Gracias a los que nos han escuchado. Gracias por tanto cariño. Gracias por tenernos ahí con ustedes. Gracias por escuchar nuestras canciones. Las hacemos con mucho amor por la música, pero con odio acerca de todo lo que gritamos, ¿no? Hay muchas cosas que decir. No sé si cambiaremos algo, pero podemos gritarlo todo, y ahí estamos para gritar todo lo que nos jode, todo lo que nos llega. Entonces, Epilepsia está con ustedes, si es que lo que aman es el metal hecho directamente con el corazón. Un abrazo para todos. De una, Giovanni, para la gente que está escuchando, ¿dónde puede escuchar a Epilepsia? Epilepsia está en Spotify como Epilepsia Perú o Epilepsia Trash, ¿no? Estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Deezer y iTunes, estamos en casi todas las plataformas, porque en estos tiempos hay que estar en todos lados si que quieres que la música se escuche, porque la música se hizo para escucharse, no para guardarse. No para guardarse en 66 copias limitado, ¿no? La música es para escucharla y para disfrutarla, ¿no? El que quiere escucha en el formato que quiera. Hay para todos. Tenemos cassettes, hay disqueras que lo sacan en cassettes, hay disqueras que lo sacan en CD, hay disqueras que lo sacan en vinilo. Si buscan, hay disqueras que sacan todo el material de Epilepsia. Nosotros actualmente no tenemos nada porque la banda siempre vende rápido sus copias a la gente de acá de Perú. Pero para vender, para comprar internacionalmente, pueden, si no tienen dinero, pues escúchenlo desde YouTube o desde Spotify. Y si tienen dinero, cómprenlo a alguna disquera, que eso nos ayuda a seguir trabajando, ¿no? De una, siempre. Pero la música es para escucharse. La música es para escucharse, mi hermano, no para guardarse. De una. Aparte queda plasmado de por vida, Por supuesto, la música es eterna. Nosotros nos vamos a morir. pero las ideas, la música, todo lo que hemos puesto, todo el corazón que pusimos en ese momento va a durar mientras lo quieran escuchar. Así que ahí está para el que quiera escuchar. De una, Giovanni, mira, vamos a pasar el tema Killer Instinct, ¿qué te parece? Killer Instinct, ¿no? Killer Instinct. Buenísimo. Y después vamos con el tema Camina entre los muertos. Terrible Camina tema. Camina entre los muertos, es un buen tema. Sí. Sí, tremendo. Y después vamos con el single del nuevo disco que va a salir dentro de poco, Unidos en el Caos. Unidos en el Caos. De una, ¿eh? Así que bueno, Giovanni, aguante para todo Epilepsia. Un abrazo grande. Gracias por tu buena onda, por responder enseguida por la entrevista, porque me mandaste todo el material en el WhatsApp, todo tremendo. Así que muy agradecido por eso. Y te he mandado todo desde el 2010 para arriba. De una, sí, sí, 2000, sí. De 2000 al 2010. Si quieres te los mando ya después cuando termine la transmisión. No hay problema, no hay problema, Giovanni. Así que bueno, muy agradecido. Muy agradecido de Acto de Locura. Y bueno, saludo grande para la banda y estamos en contacto, mi hermano. Muchas gracias, Gabriel. Gracias por el tiempo, en serio. Aprecio mucho que se tomen el trabajo de buscarnos y de conversar. Es bastante alegría para mí. Muchas gracias, en serio. De una, Giovanni. Abrazo grande y saludo, ¿eh? Un abrazo grande a toda la gente que nos ha escuchado. Un abrazo grande para ti. Que el metal sea con todos. Yeah, aguante. Qué grande, ¿eh? Lo que pasaba ahí era la charla en vivo con Giovanni Lama, guitarrista y vocalista de Epilepsia, que vamos con este 3x1 para volarte el coco con todo el thrash metal de Epilepsia, ¿eh? I can't remember.

leyenda del death metal holandés, Pestilence. Devastarán el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Testimony of the Ancients, Latin American Tour 2023. 29 de abril, Barba Azul, Chipoletti, bandas invitadas, Antelor, Kelkara y Abaddon. La leyenda del death metal holandés, Pestilence. De locura, Metal Radio, abrimos nuevo bloque, bloque Extremo Sur. El fin de la cordillera de los Andes. Bueno, lo que pasaba hace rato era la entrevista exclusiva ahí con la gente de Epilepsia, con el amigo Giovanni Lama, guitarra y voz de esta legendaria banda de thrash metal de Perú, ¿eh? Así que muy agradecido, muy buenos temas, ¿no, Peter? Mortal, ¿eh? Qué buena entrevista, ¿qué pasaste, Gaby? Gracias. Siempre el jefe de pie ahí para todo. Mintiendo. De primera. Usted. Un saludo para Pillito que está conectado ahí. Qué grande, ¿eh? Cantante de Abismos. De una que tenemos que pasar. Más temas quedan. Más temas que pasar de la banda, ¿eh? Sí, estaría bueno que nos mande un tema remasterizado, sí. De eso que se graba en el Facebook. Una aguante ahí al amigo Pitito, ¿eh? Prendido en la sintonía. Como el jueves pasado también estuvo prendido todo el programa, ¿eh? Así que aguante para él. Y a toda la gente que fue Abismo, ¿eh? Como el amigo Mariano y otros integrantes más. Así que bueno, Peter, lo que pasaba recién era Metal Distortion, esta banda nacional de death metal formada en el año 97, inactiva, integrada por Lance bajo de Therion y Entombed, a Lancer en voz y Gustavo Quiroga en batería y Fernando Sarmiento en guitarra, que ya no está. De una, ¿eh? Este disco fue reeditado por el sello Dicen Record en el año 2020. Dicen Podium Record, ¿eh? Muy bueno. Que es el sello que sacó el disco de Blood 100 que pasamos el programa pasado, ¿eh? Así sí, que también está Gustavo Quiroga en batería ahí también. De una. Bueno, el tema que pasaba era Grey del disco Metallium, Distortium. Qué grande, ¿no? Qué buen disco que sacaron, ¿eh? Mortal, ¿eh? De una, ¿eh? Peter, ¿ahora sí. Qué te parece si pasamos un 2x1 de esta muy buena banda que se llama Sebator? Bueno, esta banda es un proyecto formado en el año 2020 por Nicolás Ciska. Bueno, el propósito de este proyecto es experimentar con diferentes estilos. El mismo tiene colaboración de diferentes músicos de la escena del metal argentino, ¿eh? Vamos a pasar su tercer disco, titulado The Valley of Throne. Este disco se editó este año nuevito. Vamos a pasar el primer tema, que se llama Superposición Cuántica, y el otro tema se llama Midfine Disinfetus. Buenísimo tu inglés. Gracias. Thank you. Saludo a Anto que está escuchando el programa. De buena vez, saludos. Y bueno, vamos con el 2x1 de Sebator. Todo el metal experimental extremo acá en Acto Locura Metal Radio. Hola amigos, queremos invitarlos a nuestro primer show internacional del año. Este sábado 29 de abril en el Teatrito estaremos abriendo el concierto de la banda tunecina Miras. Además, compartiendo escenario con dos grandes del metal argentino, Renacer y Presto Vivace. Sábado 29 de abril en punto de las 19 horas en el Teatrito. Sarmiento al 1752. Los esperamos. Ya. Locura te presenta nuevas ediciones. sábado 27 de mayo en el Centro Cultural Mariano Ferreira se viene Sur Metal Under. Con toda la fuerza desde Comodoro Rivadavia, Huerquén, Anú de Bariloche, Racia de Comodoro Rivadavia. Bandas invitadas, Exentorio, Rolling Machine y Cadabro. Entradas anticipadas al 299-585-6845. 19 horas puntual. Te esperamos en esta 19ª edición de Sur Metal Under. Está mandando stickers. Sí, a mí también. Sí, por eso te decía. Sí. Tiene uno tuyo acá, por eso me miraba. Qué me sorprendido. Sí, ¿y seguro se lo pasaste vos? No, sí, yo no he hablado mucho con él. Ah, bueno, un saludo grande ahí para amigo Pitito. Amigos del Metal, llegamos al final de Acto de Locura Metal Radio. Bloque nuevas ediciones de acero. Van a quedar un par de temas afuera, Peter. Bueno, lo agregamos el que viene. Lo último internacional. En todos sus géneros. Bueno, lo que arrancó era una banda de Gaby. De Death Metal Melódico, banda austríaca. Esta banda se forma en el 2013. Hablamos de Disterzon. Bueno, pasamos su tercer trabajo de estudio titulado Anemic. Y el tema se llamaba File Butter. Muy bueno para arrancar este último bloque de nuevas ediciones. Peter, ¿qué te parece si damos las repetidoras de nuestro programa? Dale. Arrancamos el día sábado. El día sábado 12 del mediodía por Metal Argentum Radio. Desde Buenos Aires, sintonía del amigo Gonzalo. Después pasamos el sábado a las 15 horas por FM Schenker desde Posadas Misiones, norte de Argentina. Sintonía del amigo Mauricio. Después pasamos a las 21 horas del sábado por FM Ser Metal desde San Martín de los Andes, Patagonia, Argentina, del amigo Norbert, todo el aguante para él. Y felices 4 años de radio, que le mandé un saludo grabado, con música al amigo Norbert de FM Ser Metal, Peter. Qué grande San Martín de los Andes, que anduve por allá de vacaciones. De una, sí, cosa. Fue el programa pasado que no viniste. Claro, Jorge. ahí lo tenés. Y el otro estando acá ni vienes. Qué bárbaro. Bueno, pero ahora estamos firmes. De una, seguro que se viene el frío y te voy a hacer compañía acá. De una. Con el calefactor al palo. Peter, y también seguimos los días lunes, que volvimos a Potenciados Radio Sur, desde Cinco Saltos, Río Negro, sintonía ahí de la amiga Beca y del amigo Ariel. Un aguante para ellos. Y martes salimos por... desde Salto, Uruguay, por Templaria Radio, sintonía del amigo Martín González, el alma mater ahí de Templaria Radio, Uruguay. 18 horas por De Montre Radio, desde General Roca, Río Negro, sintonía del amigo Oscar Davus, que le mandamos todo el aguante y nos estamos viendo, parece, se ve que está mejor haciendo ejercicio, todo el aguante acá de Acto de Locura Metal Radio y toda la fuerza. Pronta recuperación, amigo, así que aguante de Montre Radio, desde General Roca, Río Negro, Peter. Y miércoles 18 horas por Ginebras Radio, desde Córdoba, Villa Dolores, todo el aguante para el amigo Mauro. También el programa lo pueden escuchar por Spotify, Acto de Locura, y también por latidosdelmetal.blogspot.com. Un aguante para el amigo Dani, Bueno, esas son todas las repetidoras del programa. El programa sale en vivo por la FM Nabuntú 90.3, sintonía local, Muy bueno, a full. ¿Qué te parece ahora, Peter, antes del 2x1, que nos vamos a pasar un poco? Dale, más. Dale, algunas fechas. Algunas fechas, esto es Festival Telón de Acero 2, Dogma, Odisea, Himalaya. Se van a estar presentando el 10 de junio en el Centro Cultural Mariano Ferreira. Aguante Rebeldes de Cuero. Que organizan el recital, ¿eh? Después, ¿dónde es eso? Neuquén. En Neuquén. Ahí la banda Odisea, esa banda de antaño. Es vieja la banda. Sí, así sí. Que aguante para esta banda. Y también para esta fecha, también en el Mariano Ferreira, Dominus, Sinfonía Sudaca y Dexon el 6 de mayo. Otra gran fecha. Después tenemos Odisea otra vez y Redención el 12 de mayo. En el Mariano Ferreira también. Después tenemos a Orcas, que se va a estar presentando junto a Neuquén, la banda de Dani Carrasco, el 27 de mayo, Peter. Muy bueno, ¿eh? Y también tenemos la fecha que está el spot de los amigos de Sur Metal Under, que se va a estar presentando Razia, Werken, Rolling Machine, Anouk, Exentorio y Cadabro, el 27 de mayo, ¿eh? Un aguante también para el amigo Iván Currumilla, que va a estar presente mañana en el programa de los muchachos de Viva la Raza, otro programa de radio metal que hay acá en Zapala, Radio online. Muy bien, Peter. Saludo para los muchachos de Viva la Raza. Ahora sí, cerramos Acto del Cura Metal Radio. Vamos a cerrar con una banda de antaño, una banda de thrash formada en el año 80. Este disco se lanzó el 14 de abril por el sello Nuclear Blast. Hablamos de Overkill, presentando su disco número 20, titulado Quemado. Hacemos un 2x1. El primer tema es El Cirujano y el segundo tema es Más Fuerte Caen. Terrible el trash en Acto de Locura Metal Radio. Sigue vigente esta banda de antaño. De una, 2x1 de Overkill. Con esto nos despedimos. Agradecer a todas las bandas de difusión, a la entrevista exclusiva ahí de la gente de Perú. Esto fue Acto de Locura Metal Radio. Nos reencontramos el próximo jueves, amigos del metal. Chao, Petito. Chao, Marito también. Marito también, que está firme escuchando, Nos vemos, Peter. Dale, narigón. Te cachete. Un saludo para la monarra, yeah.

programa de metal en todos sus géneros, nacional e internacional. Todos los jueves, 21 horas, por la FM en la Montú 90.3. Entrevistas en vivo, fechas, información del metal. Conduce Peter y Gaby. Operación técnica, Nicolás. Acto de locura, Metal Radio.